de la mano de la Timol. Nosotros somos los creadores de un nuevo estilo, KR Flow. Me besa la boca.